Me dijo que después de conversar conmigo se acordó que el año pasado tuvo que vaciar la casa en la que vivía con Beto y encontró algunas cintas grabadas por él. Y me dijo que si las quería me las mandaba para la Argentina. Después de una ansiosa espera llega el sobre a mi casa. Voy a un estudio amigo. La verdad que estas grabaciones no son tan geniales. Son muy caseras, están en el living de su casa, tocando, componiendo, ¿no? Pero bueno, entre un poco de esto, un poco de aquello, algunos chistes que hace, encuentro un tema o dos que se parece mucho a temas de Floyd. Con otra letra o sin letra, pero mucho. ¿Será un tributo o un robo? Ya lo dijo Daniel Ripoll, a Beto le robaban mucho. Pero que la Fanny Waters es un poco fuerte. Igual si lo contaba no le iba a creer ni su madre. ¿Y después qué? Yo sé que en el 72 lo deportan. Buscando en diarios viejos encuentro la noticia. Músicos argentinos deportados de Inglaterra por posesión de drogas. En la foto se ve llegar a dos músicos. Un grupo de 5 o 6 y más atrás Beto. Está flaco, parece enfermo, tiene una mirada rara. Lástima a la pobre. A partir de ahora entramos en un terreno más complicado de la vida de Beto. Ahora nos basamos en suposiciones y rumores. No hay nada fuertemente confirmado. El rumor más fuerte que escuché es que de Inglaterra volvió muy mal. Muchos problemas con la droga, el LSD y el alcohol, pero con una idea musical totalmente diferente en la cabeza. A esta altura solo me falta encontrarlo a Beto en persona. Eso sí, no tengo la más puta idea de dónde lo puedo llegar a encontrar. Ya escuché a mucha gente hablando de Beto, pero me falta ver qué tiene él para decir, ¿no? Tantas cosas por preguntar. ¿Por qué abandonó tantos proyectos? ¿Qué esperaba del rock? ¿Por qué renegó de todo lo que hizo? Cuando ya me estaba acostumbrando a que esas preguntas sigan sin respuesta, me encontré sin buscar con un dato fundamental. Estaba en la oficina de un amigo publicista para el que escribo algunos guiones y antes de atenderme me hizo esperar un rato. Cuando llegó estaba medio enojado y como somos amigos le pregunté si le pasaba algo. No, lo que pasa es que tenemos un problema con unos jingles, además el pelotudo que los compone viene un pueblito de mierda. ¿A dónde? Le pregunté de curioso, ¿no? Casilda. Ahí pensé. Oye, ¿y si...? ¿Quién es? Beto Santoro, me dice. Casi me caigo de culo. Enseguida le pedí el teléfono pero me dijo que no, que el tipo era muy reservado y no hablaba casi con nadie. Justo cuando creía que lo tenía, lo volví a perder. Aunque por lo menos tengo un dato fundamental, ¿no? Ahora sé que Beto está vivo y que vive en Casilda. Ya está, me voy hasta allá a ver si lo encuentro. No. Mejor primero pruebo con la guía, si no me hago todo el viaje al pedo. Busco a los Santoro que viven en Casilda. Son tres. Carlos, Juana y Margarita. Ningún Beto. Voy a tener que llamar a los tres. Hola, ¿hablo con la casa de Carlos Santoro? Mire, mi nombre. Ahí lo chamullé un poquito a Carlos para que no desconfiara. Un tipo macanudísimo este Carlos, ¿eh? Después de un rato de charla me tiró. Beto Santoro. No, che, vos mirá, sabés que no me suena. Mirá que acá en Casilda somos pocos, nos conocemos casi todos. El único Santoro que conozco acá en Casilda es mi hermana Juana. Después no hay ninguno más. Carlos Santoro no lo conocía a Beto y Juana es la hermana de Carlos, así que no creo que tampoco lo conozca. Me queda un solo teléfono para probar, el de Margarita Santoro. Igual tengo que pensarlo bien. Si me presento como periodista, seguro que ni siquiera me dan a dar con Beto. ¿Hola? ¿Hablo con la casa de Santoro? Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Boli, quería hablar con Beto, es un asunto de trabajo. ¿Se encuentra él? Ah, sí, espera un segundito, por favor, ¿sí? Qué suerte que tuve, es la casa de Beto nomás, y encima... ¡Ah! Al fin voy a poder hablar con Beto, no lo puedo creer. Hola, ¿Beto Santoro? Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Lucas Boli, soy periodista.